Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El aborto legal, seguro y gratuito tiene media sanción. A las 9:51 se conoció el resultado, 129 votos positivos, 125 negativos y una sola abstención. Cristina Hércole dialogó con nuestro cronista de exteriores. Hemos estado toda la jornada de ayer, que estábamos abajo, que estábamos arriba y que la Pampa... Solamente Sivioto y Cronenbergen iban a votar a favor. Era terrible. Y bueno, a último momento se ve que el gobernador Berna ha intervenido como debía ser para que escuchara el clamor de las mujeres pampeanas y del pueblo pampeano, porque esto es una conquista de derecho. No es otra cosa, no se obliga a nadie. Al contrario. La periodista Valeria Acosta realizó una cobertura desde el Congreso de la Nación y esto contó en Radiocracia. Mucha gente está llegando y las organizaciones sociales están. Para que te des una idea, yo estoy a una cuadra del Congreso, Callao y Mitre, uh-huh. Y están todos parados en la cuadra, o sea, hasta desde Mitre hasta el Congreso, todas las organizaciones, y arranca una caravana con la campaña nacional del aborto, y atrás las demás agrupaciones. La verdad es que todo el mundo contento, hay gente llorando. Los abrazos se den, tenés gente de diferentes ciudades, es muy, muy emocionante porque la verdad cuesta, porque es nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y es muy difícil todo lo duro que fue escuchar a muchos legisladores, que la verdad es durísimo que saber que estén ahí y que piensen de esa manera, o sea, que nos ataquen tanto y que sea tan difícil comprender que lo que estamos haciendo es defender nuestra vida, ¿no? Más voces desde el Congreso. Maitena, estudiante de Filosofía y Letras, contó cómo vivió la votación desde la calle. Tuvimos un poquito de nervios cuando estuvo par a par. Pero sobre la mañana, y te digo la verdad, con la votación de los diputados pampeanos, se fue como amenando la cosa, pero hasta último momento, incluso cuando se declaró legal, hubo dudas al respecto, porque hubo también... como que se empezaron a decir voces de que la votación había esto que el otro, pero cuando lo anunciaron ya fue inminente y fue todo un estallido de todo lo que nos veníamos guardando durante la noche. Paran las dos CTA, las principales casas gremiales de la provincia se concentran en la Plaza San Martín. Marcela Urban brindó un discurso encendido dirigido al gobierno nacional. Allí estuvo nuestro cronista de exteriores. ¡Ay! Desde La Pampa, estamos demostrando todas las entidades unidas, las dos CTA, la CGT, la mesa intersindical, que la historia debe pasar por un solo lado, con el movimiento obrero unido, de pie, pidiendo respeto al trabajo y al trabajador, reclamándole a Macri que pare la mano y dé marcha atrás con esta propuesta de cambio, que lo único que le ha traído a los trabajadores es el proceso. En todos sus derechos, llegando al punto de la desocupación del hambre. No queremos volver a ver en las escuelas a los pibes pidiendo un plato de comida. No queremos compañeros revisando tachos de basura. Mujeres celebraron la decisión sobre el aborto en la Municipalidad de Santa Rosa. Se expresaron también en Radio Kermés Cintia Alcaraz, Jessica Macio y Mari Servino. Nosotras entendíamos además que teníamos que ir a hacer un hecho también político a la Municipalidad de Santa Rosa. La Municipalidad de Santa Rosa, a diferencia de otras municipalidades de La Pampa, votó a favor de declarar de interés público el Día del Niño por Nacer y todas estas jornadas del derecho a la vida, y entonces era también un momento. Y en ese momento, en donde los relojes no importan, digo, las convocatorias, porque la sesión estaba sucediendo ahí, nos movilizamos hasta allí. Cuando se ve una masa moverse, vestida de verde, en el día de hoy, no en otro día, nos tienen que acompañar las dirigencias sindicales. Pero no podemos seguir estando detrás del carro, las mujeres siempre. Es un derecho histórico sobre la soberanía de nuestro cuerpo. Nosotras viajamos al Congreso ayer y fue maravilloso, maravilloso cómo la lucha feminista está trascendiendo todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, todo va más allá. Esto es un determinante de las mujeres, cómo nos podemos organizar entre nosotras para poder lograr leyes a favor de las vidas de las mujeres vivas que estamos acá, y desde ahora en adelante no van a morir tantas mujeres por aborto clandestino. Fue maravilloso y fue muy movilizante. y bueno, llegar acá con lo justo para poder escuchar la votación. Y estamos acá con una emoción que nos supera. Por supuesto que esta es un paso más, una batalla ganada. No puedo hablar, estoy difónica. Nada, importantísimo para nosotros, para nuestra lucha histórica. Entonces pensamos no solamente como mujeres en ganar derechos, sino en la generación nueva que acompañó tanto, tanto este proceso, que fue maravilloso verla en las calles. Julio Haro presentó el largometraje Soldado Corriente en la sala del Espacio Inca, en la sala Agustinazo Ortiz del Centro Municipal de Cultura. El documental trata sobre la enorme tarea encarada por este ex soldado combatiente en Malvinas, Julio Haro, para devolver la identidad a los caídos en la contienda bélica de 1982 que aún permanecen enterrados en las islas como NN. Empezar a hablar de Malvinas los 365 días del año, no el 2 de abril. Así que esto tiene mucho que ver con todas estas, este proceso de identificación. Esto tiene mucho que ver porque estamos aún hoy buscando las familias que faltan para hacer la muestra de sanguínea. Pero tiene que ver con que la gente entienda de que cuando tenés objetivos claros y nobles se puede hacer lo que hicimos. No por haber muerto en las islas tenés que perder el nombre. Hoy decirle a la mamá dónde está su hijo enterrado es un logro increíble. Esa placa y fría que dice soldado argentino solo conocido por Dios, cambiarla por nombre y apellido, es el acto soberano más importante que hemos tenido. Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés.